quisimos darle vida a nuestro amor. Tu llegada nos colmó de felicidad y nos llenó de calor. Duerme, Juan, duerme. En el juego.